Cuando taléis todos los árboles y contaminéis todos los ríos, quizás os des cuenta. El mundo está podrido. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor, ya será tarde. Ya será tarde. Cuando veáis el rostro de la desesperación y escuchéis sus gritos de dolor.